nena, tú en mi cama pareces una diosa griega. Siempre que prende la mari se pone bien bella. Quita por debajo el agua, tú eres mi sirena. Y si no pillan, piche ama, tú prende y pasa. Que te encuentro pa' el problema. Jugueo con ese culo, te de pasarela. Oh, oh, oh. Tengo el sistema. Mojarte sin tocarte, verte entera temblando. Estoy, estoy, te encuentro pa' el problema. Jugueo con ese culo, te de pasarela. Oh, oh. Puesto pa'l problema, jugueo con ese culo, te de pasarela. Oh, oh, oh, tengo el sistema, mojarte sin tocarte, verte entera temblando.